Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola amigos, bienvenidos a este espacio radiofónico dedicado a la comunicación. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este nuevo horario de un programa que tradicionalmente fue transmitido en la noche, los martes a las 9:30 de la noche, y que a partir de agosto estamos en este horario a la 1:05, esperando conquistar nuevas audiencias. Por supuesto, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, los saludamos con muchísimo gusto. Lo invitamos a que marque nuestra línea telefónica 41-55-1060, si nos llamas de la capital de la República Mexicana, sin costo para ti, de cualquier estado de la República, 01-800-080-1060. Un programa que está relacionado, por supuesto, con temáticas de los medios de comunicación. Así es, y que desde hace 25 años ha estado dedicado a esto, y vamos a aprovechar la entrada a este programa para invitarlos a que nos acompañen el próximo jueves 4 de septiembre a la 1:00 p.m. vamos a estar aquí en Radio Educación festejando estos 25 años de El Fin Justifica a los Medios, y los invitamos a acompañarnos. Sería una oportunidad sensacional de saludarnos personalmente y saber qué le parece esta nueva versión de El Fin. Hoy vamos a tener una entrevista sobre una nueva profesión que está ocupando a muchos jóvenes egresados de la carrera de comunicación. Se trata del gestor de redes sociales, o como se le llama en inglés, el community manager. Es el encargado de administrar contenidos en las redes sociales. Y para conocer qué es esto, para qué sirve, cómo se hace, vamos a platicar con William Turner. Él es un experto en este tema. También vamos a ofrecerles Detrás de los Medios, la cápsula que Ángeles Medina nos tiene preparada en esta ocasión sobre la televisión. Muy bien, un tema, bueno, pues que a todo el mundo toca. Por otra parte, les ofreceremos la segunda entrega del reportaje sobre el foro Sin Protesta No Hay Democracia, Libertad de Expresión Ante las Fuerzas de Seguridad, un evento que fue organizado por la Asociación Artículo 19. Y en Notimedios vamos a informarles sobre la resolución del IFAI de no interponer una acción de inconstitucionalidad por los artículos de la Ley Telecom que permiten la geolocalización y la intervención de llamadas. Todo esto en los siguientes minutos, así que prepárense para acompañarnos y, por supuesto, participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a nuestra señal a través de la red satelital EDUSAT, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada, es el 1060 en esta banda, y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Además, como saben, el programa puede descargarse en el momento en que ustedes lo deseen de la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, en donde también pueden escribirnos durante la transmisión. Si acaso prefieren los 144 caracteres, pues envíenos un mensaje en Twitter a @radioelfin o a nuestro correo electrónico, que es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Nuestras compañeras están atendiendo sus llamadas telefónicas en el 4155-1060 y la alada sin costo 01800-080-1060. Además de que usted puede hacernos llegar su opinión, su punto de vista, que para nosotros es muy importante, se puede llevar a su casa una revista Zócalo. Es una revista especializada en temas de comunicación, pero también de política y de sociedad, y vale muchísimo la pena leerla. Así que ya lo saben, llámenos 4155-1060. Además, quiero decirles que la revista Zócalo del mes de septiembre trae encartado un suplemento dedicado a los 25 años de El Fin Justifica a los Medios, y que si usted viene y nos acompaña el próximo jueves 4 de septiembre, pues se lo va a poder llevar totalmente gratis. Qué maravilla, porque es una historia puntual de lo que ha sucedido con este programa a lo largo de 25 años, pero hablar de este programa es hablar también de lo que ha sucedido en México, en el panorama de la comunicación de México. Así que lo invitamos, lo esperamos el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde. Y vamos ahora a presentar nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El pasado 13 de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales resolvió que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no viola el derecho a la privacidad y los datos personales de los ciudadanos. Esto a pesar de que la nueva ley permite que las instancias de Seguridad Nacional, de Procuración y Administración de Justicia tengan acceso a nuestras comunicaciones y datos y a ubicarnos mediante la geolocalización en tiempo real y sin ninguna autorización judicial. Este tipo de medidas han sido condenadas por el Tribunal de Justicia Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones al IFAI sobre este tema por considerarlas violatorias de los derechos humanos. Sin embargo, no han sido atendidas. Con esta decisión del IFAI de no interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha quedado cancelada una de las vías que podía interponerse para defender el derecho de los ciudadanos. Y para comentar esta noticia, para escuchar su punto de vista y su propuesta, tenemos en la línea telefónica a Leyra Calleja. Ella es actualmente coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, también conocido como Observacom, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tu disposición a esta charla. Aleida, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida al auditorio. Pues, ¿qué te parece esta circunstancia, esta omisión de el IFAI, y cuál es tu punto de vista en torno a esto? Mira, que es una situación muy lamentable porque, pues, recientemente al IFAI se le dio autonomía constitucional y se le ampliaron las facultades para la protección de los datos personales y para el derecho a la intimidad. A 100 días de haberse conformado, ahora sí que el nuevo IFAI, pues esta era como su prueba de fuego y que pues tendría que mostrar su independencia frente a los poderes económicos y gubernamentales y, por supuesto, pues generar aquellas acciones que le permitieran ser una instancia garante con facultades mucho más amplias para garantizarnos esos derechos a los mexicanos. Si ustedes escuchan la versión estenográfica de lo que fue la discusión del pleno, es francamente lamentable, porque los argumentos que esgrimieron aquellos comisionados que estuvieron en contra de interponer la acción de inconstitucionalidad son francamente muy pobres. Entre ellos, los que expuso la propia presidenta del IFAI, Jimena Puente, en el sentido de que el IFAI no procedía la acción de inconstitucionalidad porque el IFAI no tenía la facultad para combatir la norma, lo cual es totalmente falaz. Y habría que decir que también que la presidenta del IFAI se equivocó de función y de atribución porque no le tocaba a ella definir la procedencia o no de la inconstitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones, que se refiere precisamente a la intervención de nuestras comunicaciones y a la geolocalización en tiempo real, sino que eso le tocaba a la Corte. O sea, lo que le tocaba al IFAI era pedirle a la Corte un control constitucional que revisara esos artículos, y a la Corte le tocaba decidir si era procedente y si realmente estos artículos violaban o no la Constitución. O sea, lo que se dio en esencia por la vía de los hechos es un temor de la mayor parte de los comisionados. Además, quisiera agregar que fue precisamente Jimena Puente la que tuvo el voto decisivo para que no se interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Y en ese sentido es muy lamentable porque lo que hace el IFAI es de alguna manera abdicar de ser un órgano autónomo que puede ser un contrapeso frente al gobierno. Para eso hemos creado órganos autónomos constitucionales en este país. Y por otro lado, abdica de la facultad que le ha dado la Constitución para defender esos derechos de la ciudadanía mexicana. Entonces, lo que nos encontramos es ante un panorama de una institución que simplemente no está cumpliendo con su mandato constitucional y que se subsume a lo que determina el Ejecutivo Federal. Ha sido una lástima todo este proceso de la ley de telecomunicaciones, porque lo que nos ha mostrado es cómo se está conformando en este país un poder sin contrapesos, un poder gubernamental sin contrapesos. El IFAI se niega a hacer una acción de inconstitucionalidad sobre estos derechos que nos violan. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos guarda un silencio sepulcral. El poder legislativo es incapaz de juntar las suficientes firmas. Entonces, estamos ante un panorama francamente grave de defensa de los derechos humanos de los mexicanos. En donde, desgraciadamente, no basta que haya quedado legalmente como un órgano autónomo, sino que finalmente esto no se está cumpliendo y no se está pudiendo hacer que responda a los intereses de la ciudadanía. Así es, ¿para qué quieres un órgano autónomo que cuando se emiten legislaciones o normativas que pueden potencialmente violar a los derechos humanos, simplemente dicen no es procedente, no tengo facultad, o no permiten que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga su trabajo para hacer el control constitucional y determinar si existe inconstitucionalidad o no? O sea, insisto, se subsumen por acción o por omisión a lo que determina el gobierno federal. Lo de la inconstitucionalidad, bueno, pues ya no avanzó, pero hay otro actor político que acaba de intentar meter unos amparos, me refiero a Ebrard. ¿Tienes algún comentario en torno a esto? Mira, digamos, es la vía del amparo indirecto, que eso es la consecuencia de que los órganos autónomos o los otros poderes no hayan actuado. Nos dejan a los ciudadanos nuestra propia defensa, ¿no? Ahora sí que los ciudadanos tenemos que buscar cómo defendernos por nuestras propias vías. Y ese es el caso de Marcelo Ebrard, que además abre su amparo para que otros ciudadanos puedan también ampararse. Habrá que ver si realmente esto va a tener alguna incidencia, primero en los tribunales especializados de radiodifusión y telecomunicaciones, y luego si la Corte decide hacer la atracción, porque aquí, digamos, aquí hay una diferencia sustancial. Con la inconstitucionalidad, la Corte tiene que aceptar la inconstitucionalidad y estudiar su procedencia. En este caso de los ciudadanos, habrá que esperar a ver si la Corte considera en alguna de las salas si es de trascendencia para la nación y entonces poder hacer su atracción, ¿no? Entonces, digamos, nos enfrentamos a un proceso mucho más largo que puede tener una duración de 1 o 2 años, y lo que nos dejan es la única vía de que los propios ciudadanos tengamos que defendernos. Está ese amparo que hace Marcelo Ebrard, pero también hay otros amparos que se están preparando por parte de otros sectores que se sienten afectados por esta ley de telecomunicaciones, y esperemos a ver qué va a suceder, como también habrá que esperar a ver si en los próximos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones pone una controversia constitucional, que es diferente de la acción de inconstitucionalidad. La controversia constitucional se refiere a las facultades. Y en este sentido, el IFETEL tendría que decirle a la Corte que la ley está invadiendo sus facultades, que el legislativo hizo una ley que invade sus facultades y tendría que pelear por sus facultades. Por lo cual es una, digamos, una acción judicial muy limitada solamente en esa parte, y habremos de ver si este órgano autónomo asume sí su autonomía y no sucede como en el caso de los demás órganos autónomos, que es la CNDH, el IFAI, o el otro poder del Estado, que es el Congreso. Pues nos mantendremos atentos a esto. Aleida, en este sentido, observatorios como el que tú coordinas, el Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, pues tiene una tarea muy, muy importante, y esperamos estar muy cerca de ustedes para mantenernos informados. Muchísimas gracias. Gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, y por acá te esperamos el próximo jueves. Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues continuamos con el programa. Marque al 4155-1060, 01800-080-1060. Estos tiempos aciagos para los ciudadanos interesados en las telecomunicaciones y en una comunicación más democrática y terrible, pues requiere de la participación de todas y de todos, pero primero con información cabal, oportuna, importante. Así que le invito a que se ponga en contacto con nosotros. Y vamos a presentar nuestra siguiente sección, Detrás de los Medios, a cargo de Ángeles Medina, hoy dedicada a la televisión. Hoy en Detrás de los Medios vamos a hablar de la televisión, un medio que se ha convertido en la fuente más importante de información, entretenimiento y cultura para millones de mexicanos y mexicanas, generadora y reproductora de valores e imágenes que influyen en nuestra vida diaria. A diferencia de los años 50, cuando iniciaron las transmisiones de la televisión y su función era entretener, educar e informar, ahora en la pantalla chica, principalmente en la comercial, se reproducen prejuicios y estereotipos, es decir, percepciones exageradas o distorsionadas sobre una persona, hombre o mujer, o grupos de personas que comparten ciertas cualidades o habilidades. Todo ello mientras crece el poder e influencia de la televisión entre la sociedad. La nueva generación del narcotráfico, mi querido Barón. Gente joven, desenredada, sin palabra, sin honor, decapitándose entre ellos, matando mujeres y niños. Qué desalmado, ¿no? Está bien. Lo hice. Lo maté para que no me dejara. Para que no nos dejara los dos. ¿Es que nunca me he tirado una vieja mientras se desangra? No sé qué te hará si tú vas a ser la primera. ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Eh? Son preguntas estupideces. Pero si realmente lo quieres saber, pues ahí te va. Amargada, furiosa, odiando al mundo entero. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen organizado. Toda mujer anhela cumplir sus sueños, pero estos pueden convertirse en una pesadilla. ¿Usted se casó a la buena con su marido? Sí, Rocío. ¿Consentido por los dos padres, un noviazgo? ¿Se aman? Pues sí, pero ¿de qué sirve, Rocío, si le solapa todo a mi papá? ¿Cómo que le solapa todo? Yo un día encontré a mi papá en la cama con otra mujer. Ay, Dios mío, ¿en qué cama? No es verdad. ¿En la cama de mi mamá? ¿De la casa de ustedes? Finalmente, estás empezando a pagar todos tus errores. Pero todavía no estoy acabada. Todavía tengo fuerzas para terminar contigo y con Lucía. ¿Amenazas a estas alturas? No, no es una amenaza. Es una advertencia. Tu mamá no está. Le pedí que se fuera porque la encontré besando a mi marido. No me cabe la menor duda que tu mamá es una porquería. Si se quedó con el esposo de su hermana, ¿qué puede uno esperar? ¿Sí o qué? ¿Eh? No chupas, no le jalas, seguro ni coges. No haces nada. Si no es para nada, güey. ¿Eh? Actualmente, el 98% de los hogares mexicanos tienen acceso a uno o dos televisores, lo cual evidencia los niveles de penetración que tiene este medio. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las 468 frecuencias que se encuentran concesionadas para televisión abierta en todo el país, Televisa maneja 225 y Televisión Azteca 169 estaciones, es decir que entre ambas empresas concentran más del 90% de las frecuencias asignadas para televisión comercial. Con estos datos se muestra que el acaparamiento de frecuencias en pocas manos y la falta de pluralidad en los contenidos es lo que refuerza aún más la reproducción de una cultura de discriminación, violencia e inequidad, pues son varios los canales de estos grupos que repiten los mismos estereotipos y el mismo perfil de contenidos en toda su cadena de frecuencias. Hay que decir que, de acuerdo a los sistemas de medición de ratings, son tres los géneros que representan poco más de la mitad del consumo de televisión en un televidente promedio. Y estos son las telenovelas, las películas o series y los programas de espectáculo. De estos géneros hablaremos en nuestras siguientes cápsulas. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. ¡Ay, la televisión! Márquenos al 4155-1060, al 01800-080-1060 y denos su punto de vista en torno a los muchos temas que abordamos en cada emisión de El Fin Justifica a los Medios. Lo invito a que haga uso del teléfono y que nos haga saber su punto de vista. Así es, también haga uso del Facebook, estamos en El Fin Justifica a los Medios, o el Twitter, arroba Radio El Fin. También nuestro correo electrónico, como usted sabe, es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Puede solicitarnos una revista Zócalo, o puede darnos algún comentario sobre los temas que estamos tratando hoy. En un momento vamos a entrar ya a platicar con nuestro invitado que tenemos ya aquí en la cabina sobre este asunto de qué es un community manager o un gestor de redes sociales. Es algo muy interesante, pero antes de esto vamos a escuchar un pequeño reportaje que nos han preparado nuestras compañeras sobre un evento que organizó Artículo 19, esta organización de defensa de periodistas, en un foro: sin protesta no hay democracia, libertad de expresión ante las fuerzas de seguridad. El reportaje. El reportaje. Hace unas semanas se llevó a cabo la Conferencia Internacional Sin Protesta No Hay Democracia, evento realizado por Artículo 19, organización que se encarga de proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Uno de los temas fundamentales que se abordó fue el uso del Internet y la tecnología como medio para protestar, documentar y difundir información útil respecto a sucesos coyunturales. Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión, comentó que debe existir un mayor y mejor acceso a Internet, así como el anonimato dentro de la red, con la finalidad de proteger la integridad de cada individuo. Esto que voy a decirles está en la declaración conjunta de los cuatro relatores de libertad de expresión del 2011. Básicamente lo que decimos en esas declaraciones conjuntas es que el Internet debe estar regulado por los principios de universalidad, de neutralidad y de apertura. ¿Y eso qué significa? Que todo el mundo tiene que tener derecho y ojalá mayor y mejor acceso a Internet. Eso significa que está prohibido el bloqueo o el filtrado por zonas o por circunstancias. Eso significa que la gente tiene derecho al anonimato en Internet. Como cuando uno sale a una manifestación. Es que yo no salgo a una manifestación con un rótulo aquí que dice Catalina Botero Marino, relatora de libertad de expresión, cédula de ciudadanía. No, no, no. Yo salgo. Ahora, si yo cometo un delito, la autoridad me identifica, va, me sigue y me cita y me hace un proceso. Bueno, el Internet debe ser igual. Yo no tengo por qué identificarme cuando participo en Internet. Existen formas de identificar a una persona que ha cometido un ilícito a través de Internet. Y cuando se sigue el debido proceso, eso es legítimo. Finalmente, lo que decimos en ese tipo de declaraciones es que los estados deben adoptar medidas de ciberseguridad para proteger a los y las periodistas que operan a través de esa plataforma, particularmente a los y las periodistas ciudadanas. En entrevista para El Fin Justifica a los Medios, Katitza Rodríguez, directora internacional de Electronic Frontier Foundation, habló sobre la protección de metadatos y puntualizó que todo ciudadano debe aprender a proteger su información, su ubicación y luchar contra la reciente aprobación de la Ley Telecom, en la cual se permite la retención de datos de los usuarios durante 2 años. Los metadatos es la información de quién se comunica con quién y desde dónde. Entonces hay mucha información que permite revelar tu ubicación, con quién te comunicas y con quién te asocias, tus redes de amigos. Pueden buscar ranchoelectronico.org, me parece que es. Hay talleres de cómo proteger tu privacidad contra la vigilancia. Hay herramientas, por ejemplo, como la herramienta Tor, que te permite proteger desde dónde te estás comunicando, y otro tipo de herramientas que te permiten navegar navegar de forma anónima. Hay ciertas protecciones, un paso adelante que puedes dar para proteger tus datos. Eso es muy importante ahora que ustedes tienen la ley Telecom. La Corte Europea acaba hace 2 meses de declarar inconstitucional la directiva europea, una norma similar que obliga a los proveedores de servicio de internet a retener los metadatos 6 meses a 2 años. O sea, eso se declara inconstitucional por violar los derechos fundamentales. Y aquí se adopta. Cuando mientras cortes están declarando su inconstitucionalidad por violar derechos fundamentales, aquí la han aprobado. Entonces yo espero ver litigio, yo espero ver más adelante personas siguiendo la pelea, aprender de lo que pasó en Europa. Les tomó muchos años declarar inconstitucional esa norma, pero la pelea no paró desde que se aprobó la norma. La pelea continuó por parte de la sociedad civil en el litigio, en la parte legal, hasta que recién hace poco se declaró inconstitucional. En este mismo sentido, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reiteró la oportunidad que existen redes sociales para opinar, ejercer presión a nuestros gobernantes y tener un mayor alcance. Sin embargo, destacó que no solo basta movilizarse a través de este medio, ya que al final el éxito de los esfuerzos se medirá en las calles. Evidentemente, creo que sí nos abre una oportunidad. En las redes sociales se puede dar difusión masiva a opiniones que no normalmente tienen cabida dentro de la radio o la televisión. Pero Twitter en particular tiene un potencial de generar una discusión profundo y actual que no teníamos antes. Y esto sí implica una gran fuerza. En respuesta a esta fuerza que se va acumulando, que todos estamos aprendiendo cómo usarlo, ha venido una respuesta del Estado. Hay un esfuerzo para enturbiar, ensuciar las redes en general. Entonces, estamos bajo un acoso todos en este ámbito y sí es muy importante defenderlo. La ley Telecom no es un buen augurio al respecto, empodera aún más al gobierno a interferir, a pedir datos, a cancelar la comunicación de internet. Lo que más bien tenemos que hacer es organizarnos, que es la solución de siempre, para organizarnos. Ahora sí, en este espacio, al final de cuentas, el éxito de los esfuerzos se va a medir en la calle. Tan gran oportunidad es que precisamente de ahí vienen los coletazos y los ataques de la autoridad. Es pertinente reflexionar al respecto y defender como sociedad uno de los derechos esenciales que tenemos como seres humanos, la libertad de expresión. Para el Fin Justifica los Medios, Alexia Cervantes, Edith Rojas y Jessica Cepeda. Bueno, pues ya escuchó usted el reporte de lo que sucedió en este foro. Sin protesta no hay democracia, libertad de expresión ante las fuerzas de seguridad, organizado por artículo 19. La gente que nos llama al 4155-1060 y al 01800-080-1060, bueno, pues tiene el beneficio de hacer llegar su punto de vista y también llevarse una revista Zócalo a su casa. Es el caso de Lucrecia Espinosa Burto. Ella es economista de aquí de Benito Juárez. Dice, hace 23 años que no veo la televisión. Después de conocer la televisión cubana, solo escucho Radio Educación y Radio UNAM. ¿Qué tal, eh? Muy bien, Lucrecia. Gracias. Lorenzo Sánchez, de la Álvaro Obregón, nos dice, la televisión no educa. Propongo no consumir sus productos. Además, afecta a la sociedad en el ámbito cultural, social y de salud. Muchas gracias por su llamada. Muy bien. Bueno, pues les invitamos a que sigan marcando y que se queden con nosotros, porque entramos ya a la entrevista básica de este programa. Quédense aquí. La entrevista. Pues entramos a esta entrevista sobre lo que es un community manager o un gestor de redes sociales. Un community manager es el responsable de una comunidad virtual digital, en línea o de internet. Es quien actúa como auditor o gestor de la marca en los medios sociales. Cumple un nuevo rol dentro de la mercadotecnia, la publicidad online y la documentación, pues es una profesión emergente que recién se está posicionando. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la utilidad de esta nueva actividad? ¿Existe oferta de trabajo en crecimiento o tal vez sea algo pasajero y sin un impacto real y verdadero? De esto vamos a platicar con nuestro invitado, a quien le agradecemos su tiempo y su disposición para la charla con el público de Radio Educación. Él es William Turner, él es periodista, gafapasta, exatec, gestor de comunidades web. Muchas gracias, William, bienvenido. Bienvenido, William. Gracias. Él ha trabajado en varios lugares, entre ellos en CNN, y también se dedica a dar cursos para enseñarle a la gente esta nueva actividad que está abriéndose como una nueva oportunidad de trabajo para estudiantes de comunicación. Así es. ¿Qué nos dices entonces? ¿Cómo te metiste a esto? Cuéntanos qué fue lo que te interesó y cómo ha sido, pues me contabas ahorita antes de entrar a la entrevista, que pues ha sido un poco ir construyendo y aprendiendo a la misma vez de ir haciendo las cosas y de ir descubriendo muchas cosas de lo que es esta actividad. Pues, mira, yo llevo casi durante los últimos 2 años, la última etapa que yo tuve colaborando en CNN, yo me invitaron a formar parte en el equipo que se llevaría a cabo todo el desempeño de redes sociales de la marca, y era un medio de comunicación, además, en el que nosotros arrastrábamos una marca gigante, internacional, y me invitaron a mí a hacerme cargo de ello. No tenía, no era mi área de experiencia, pero me emocionaba saber que era algo nuevo. Conocía a muchos compañeros que se estaban dedicando a eso y entré, y ahí fui descubriendo que había muchas cosas que no había nada escrito, casi mucho era de experimentar, atreverse. Incluso a mí me daba miedo, me aterraba al principio decir, Dios mío, ¿y cómo voy a agarrar y poner esto? ¿Qué tal que me empiezan a recibir muchos comentarios y el reportero que la hizo, qué tal que me reclama de, oye, ¿qué pasó con esto que yo acabo de hacer? Y mira cómo lo estás traduciendo a un lenguaje de redes sociales. Creo que la principal función, y algo que yo me di cuenta, es que se necesita sobre todo una estrategia. No es posible que solamente alguien se le asigne, bueno, siéntate ahí, esta es la cuenta de Twitter, Facebook, Google más, y haz lo que quieras, que sucede en muchos lugares. Se descuida mucho eso. Creamos una estrategia en donde teníamos una meta muy clara, teníamos objetivos generales, por lo mismo de que nosotros sabemos que estamos trabajando dentro de una empresa que necesita cumplir con ciertas métricas. Teníamos un plan de acciones a seguir del día a día, lo segmentábamos según producto, y así nos fuimos dando cuenta que teníamos una comunidad de gente pues maravillosa, y que no solamente era un lugar en donde nosotros colocábamos información para que la gente estuviera viendo qué producía nuestro equipo editorial. Era el lugar donde nosotros podíamos conversar con ellos, y no solamente eso, sino que ellos nos ayudaran a generar historias, a ser una fuente de información, que es algo que muchos no estaban volteando a ver, que tienes ahí potencial una base de seguidores. No importa si es pequeña o muy amplia, hay gente que está siguiéndote. Por alguna razón están esperando que les compartas algo. Pero entonces un community manager es también, entre otras cosas, un gestor de contenidos, William. Totalmente. En redes sociales exclusivamente, ¿no? Uh-huh. Para nuestros amigos que no estén familiarizados con estos lenguajes, ¿cómo defines esto de las redes sociales y cuáles son las principales que utilizamos aquí en México? Claro, pues las redes sociales, creo que una definición muy sencilla es un lugar en que la gente está conversando. Es eso. Nosotros platicamos con nuestros amigos. Nadie escribe nada en sus redes sociales de gratis. Están esperando recibir un like, un retweet, una respuesta, porque quieren generar conversación. Esos son las redes sociales, el lugar en el que yo quiero que me escuchen, y yo por eso tuiteo o retuiteo, y en el que yo quiero que el... Y además un lugar en el que tenemos la oportunidad de construirnos como una personalidad paralela, si se quiere ver, en el que yo comparto información porque quiero que me ubiquen como tal persona que lee esto, o que genera tales contenidos, alguien que toma fotos muy bonitas en Instagram. Es eso, esas son las redes sociales. Darnos a conocer a través de estas redes sociales que se manejan por internet, desde luego, que podemos acceder a través de nuestra computadora, de nuestro teléfono celular, y donde podemos intercambiar con amigos, con conocidos, con gente que se relaciona a lo mejor con nuestro campo de estudio, de trabajo, y como dices, o sea, tenemos la intención de que nos conozcan y de que haya un cierto intercambio. Esto de los likes, que es cuando pone uno me gusta, o los retweets, que es cuando uno comparte esa información con otra persona, ¿no? Así es. Y sobre todo esto ha generado una, o sea, yo lo he visto ahí, y lo digo también como a título personal, hay una cierta emoción y expectativa cada que yo posteo, digo, a ver, ¿cuántas personas me van a dar like o cuándo lo voy a comentar? Y genera ansiedad. Ya ven que existe un síndrome en el que la gente piensa que todo el momento le vibra el celular. Y yo digo, qué raro, no ha vibrado, porque ya nos generó esa ansia de saber que alguien nos está leyendo. Y no solamente amigos, gente que nunca nos imaginamos que nos iba a responder o de repente a seguir. Dios mío, ¿de dónde salió estas personas que de repente te empiezan a hablar y son personas ajenas a mi círculo profesional, personal, pero algo habrán visto que le interesó y que tú compartiste? México es un caso muy interesante en cuanto al uso de internet y de redes sociales, sobre todo porque resulta que los mexicanos estamos mucho tiempo en redes sociales. Sobre todo en Facebook, ¿no? Somos Facebook, uno de los países que más utilizamos. Los facebookeros. Ajá. Estamos por arriba de la media de varios países que nos llevan además mucha ventaja en términos de conectividad de internet. Increíble saber esto, porque somos un país que tiene poco más del 30% de conectividad a internet. Sí, así es. Y es interesante que 9 de cada 10 internautas mexicanos tienen una cuenta en Facebook. O sea, los que usan internet aquí en México están ahí. Y Twitter no se queda atrás, está por arriba del 60%, y las redes sociales ya son la segunda actividad que más hacen los mexicanos, además de revisar el correo electrónico, que bueno, es por trabajo, escuela, lo que sea, es la principal actividad que seguimos haciendo. Pero las redes sociales es increíble cómo se ha posicionado dentro del gusto de la gente que lo usa, sobre todo en el sector de los jóvenes, como un rango muy amplio, pero no es exclusivo de ellos. De repente vemos cómo eso que se comentaba en un principio de no es posible que mis papás me siguen en Facebook. Ah, bueno, sí he leído algunos artículos que hablan de que ya los jóvenes están yéndose de Facebook porque ya están sus papás ahí, ¿no? Claro, tienen razón. Y es eso, es increíble cómo hay gente que uno ubicaría y decía, yo me acuerdo que Trino, el caricaturista, decía que antes era cool tener a tu abuelita rockera, pero ahora lo cool es tener a la abuelita facebookera. Ajá. La abuelita en Facebook, increíble. Y hay una, no sé, hay personalidades, hay una abuelita, ¿no?, que es súper famosa en Instagram, gente que es más seria y que lo hace muy bien y tiene, o sea, como pienso el caso de Alejandro Jodorowsky. Es el mejor tuitero, o de los mejores que yo he visto. Increíble la cantidad de veces que actualiza y está ahí, conversa a alguien que lo ha entendido muy bien. Y por supuesto, esto no es exclusivo de alguien que tiene 18 o 25 años. Son tan universales y tan fáciles de manejar que lo único que faltaba ahí era atreverse. Entonces es una realidad que ya tenemos, existimos más allá de la realidad. También en ese mundo virtual que es internet hay toda una comunicación, comunidades que se comunican y que dicen y hacen, y una existencia de uno mismo en internet. Esto es una realidad, y esto por supuesto las empresas pues también lo han visto como una oportunidad de promover lo que hacen, de hacerse de adeptos, de buscar una comunicación directa con la gente a la que se dirigen y de obtener precisamente esta retroalimentación, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde nace, creo, la actividad, esta nueva actividad, esa nueva profesión que está dando ahora empleo a varios jóvenes que están integrándose a empresas a manejarles las redes sociales. Pero sí, en ese sentido, William, o sea, digamos, algo que mucha gente hace de manera natural, digamos, para conversar, trabajar en sus redes sociales y tal, esto se ha profesionalizado en tu caso como community manager profesional de una empresa. Cada vez más empresas y más colectivos están requiriendo los servicios servicios de estos profesionales, ¿no? ¿Qué nos dices? Sí, es increíble, es además un algo muy nuevo. Yo recuerdo que hace dos años, incluso cuando yo empecé a hacerlo, me daba cuenta de cómo era para muchos extraño. Decían, es que yo no sé cómo poner en mi currículum que soy community manager. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo voy a llegar a una empresa y venderme así? Y nos dimos, varios teníamos esa inquietud. Uh-huh. Nos dimos cuenta que las empresas estaban buscando precisamente ese perfil porque se dieron cuenta que había un nicho que debían de aprovechar. Y sobre todo porque están frente a una generación conocida como los millennials, que es una nueva fuerza que está entrando, que se está incorporando al mercado laboral, que son también consumidores potenciales, que vivieron características muy diferentes a otras generaciones y que... ¿Y qué dice esta generación? ¿La gente que nació apenas ahora en estos 14 años, digamos? Los que son niños ahora, ¿no? No, son precisamente los que nacieron alrededor del 85 al 2000. Los que no son tan niños y que son precisamente los que ya tienen cierta independencia, son egresados, pueden ya tener cierta independencia económica a pesar de que vivimos en un tiempo en el que no es tan sencillo. Esa es la audiencia a la que se querían enfocar las empresas, por esas características, porque ya no dependían de alguien para consumir, ya tenían cierta decisión. Uh-huh. Ellos y su mundo fueron los primeros que se empezaron a apropiar. Es verdad, tienen toda la razón, y yo también lo llegué a pensar en que, pues claro, son niños. Hay una generación que todavía nació previo a eso, pero que se supo meter muy bien a ese nicho, y las empresas están diciendo, tenemos que estar con ellos y tenemos que saber qué están pensando sobre nosotros. Han descubierto que además es una generación que está muy en línea con las marcas y no les importa que públicamente anunciar que están son adeptos de tal marca de ropa, de tal comida, y necesitaban a alguien que estuviera al pendiente de ello. Evidentemente había pocas personas dentro de las organizaciones que podían decir, no se preocupen, yo ahorita me siento en una computadora y lo veo. Y ellos decían, bueno, pues lo más lógico es buscar jóvenes que hagan esto. Empezaron a reclutar a un montón de egresados y se daban cuenta que lo sentaban y decían, pero ahora qué hacemos con él. No sabemos, está ahí sentado revisando redes sociales. ¿Cómo le sacamos provecho? Y ahí es donde mucha gente se empezó a desilusionar y a frustrar, de decir, no es posible que yo haya estudiado una licenciatura o esté estudiándola y termine esto, cuando a mí me pasó que decían, oye, entonces tú te la pasas checando Facebook y Twitter. Bueno, por supuesto que no. ¿Y te pagan por eso? Qué genial, estás solamente ahí. Y va mucho más allá de eso, porque también en mi caso me di cuenta que requería mucho de sentarse y conocer a la audiencia, usar números, análisis. Hay ahora muchos programas que te permiten analizar crecimientos por periodos, saber cuánta gente está interactuando contigo. Te analizan y te dicen, de todo tu mundo de seguidores, estos 20 son los que más te retuitean, son tus influenciadores, estas personas deberías de dejarlas de seguir. Hay un montón ya de programas que te ayudan y te facilitan, pero hay que saberlas usar, porque sobre todo son herramientas que iniciaron gratuitas y que ahora te cobran mensualmente o una anualidad por usarlas. Por eso se requiere alguien que además tenga esa capacidad de hacer análisis, de tener una base de datos. Y ahí es cuando yo me daba cuenta de que pues los que se frustraban era evidentemente porque solamente los sentaban y los decían, bueno, pues ahí si alguien nos tuitea, pues respóndele. Uh-huh. O canalízalo a tal. Y alguien que yo creo que se dio cuenta que necesitaban a gente o un equipo muy amplio que los ayudara eran marcas como los bancos. Mucha gente que tiene problemas con un banco y le tuitea, oye, acabo de tener este problema en un cajero. Y si tenían a alguien que no sabía nada de la organización o que no sabía cómo responder, era de, wow, ¿a con quién canalizó esto? Uh-huh. Y peor, si era un becario, pues evidentemente era alguien a quien no le podían dar tanta información, porque no era alguien que trabajara de fijo ahí, y pues se generaba un conflicto, y la gente decía, no es posible que yo le tuitee a tal banco y no me respondan, una interacción negativa, y se caían en una dinámica bastante perjudicial para las marcas. Uh-huh. Entonces, nos hemos dado cuenta que se necesita gente. Yo no digo que esté mal que haya gente que lo haga de medio tiempo. Claro que hay marcas, productos, medios que sí lo requieran, porque no tienen una amplia red de gente que no son como tal un servicio y no necesitan a alguien que les pueda reclamar, o que hay gente que les conversará así y es más sencillo responderles. Por eso hay gente que se dedica en medio tiempo a eso, hay becarios que se dedican a eso, pero no por ello se tiene que quedar ahí. Eventualmente todas las organizaciones transitarán a darse cuenta que las redes sociales son muy importantes. Algo que mencionaban era de si va a ser un episodio efímero en el mundo de la comunicación, y pues ojalá yo pudiera tener una respuesta y decir por supuesto que van a ser eternas. Lo que yo sé es que en México todavía nos falta un largo camino por recorrer. Otros países, por supuesto, como Estados Unidos, que es de donde viene toda este empuje de esta dinámica del internet social y conversacional, y que países poco a poco lo hemos estado adaptando. Pero en México, por ejemplo, William Turner todavía no se adapta, no se aplica en las carreras de comunicación, no se añade a la currícula académica este tipo de trabajo de community manager, ¿o ya está? Como tal, hay universidades que lo han pensado. He visto que hay centros académicos que ya lo dan incluso como diplomados, como parte de educación continua, cursos, tanto universidades como de manera independiente, y sí he visto que dentro de las licenciaturas ya se dan como a manera de tópico, de materias opcionales, optativas, porque es verdad que cuando los empresarios se acercan a las universidades y le dicen, no, es que estoy buscando este perfil en un egresado y no lo estoy encontrando, están reaccionando, creo que de manera favorable. Ahora también es verdad, creo que algunas se han tardado un poco en descubrirlo, y también hay como una parte muy escéptica en el periodismo y las carreras de comunicación, en que dicen, esto evidentemente, ¿cómo lo voy a traducir a yo que no estoy pensando en ser? No les parece una cosa seria. No les parece algo serio cuando yo he visto materiales increíbles que se ha realizado por gente que tuvo esa visión de decir, okay, yo estoy en este lado del mundo, está ocurriendo algo totalmente del otro lado y yo no sé cómo reportarlo. Estoy aquí sentado, ¿qué voy a hacer? Pues se dieron cuenta que había herramientas de geolocalización. Y decían, quiero que este agregador me ponga aquí todos los tweets o posts de Facebook que se están publicando en estas coordenadas geográficas, y así han contactado a gente que les ayudó a contar la primavera árabe, que les ayudó, por ejemplo, el caso de este tuitero que publicó cosas de cuando mataron a Osama Bin Laden. Cosas que generaron contenido, y contenido excepcional, que les dio un valor agregado a muchos medios de comunicación, de decir, por nada hice esta pieza, que además puedo decir que es colaborativa. Gente que de repente cuando vio que lo que es publicado en redes sociales, bueno, yo no sé qué hizo la gente que se dio cuenta que usaban su información, gente en Egipto que decía, wow, me está publicando ahora ABC, no sé, la CNN, la propia, o gente aquí en México que también la BBC, un enganche total con esa marca. Gente que yo estoy seguro que de por vida, o por lo menos por mucho tiempo, va a estar informándose a través de esos medios. Y gente que como audiencia, como usuarios, yo cuando leí eso me decía, pero qué maravilla. Y me lo cuentan de una manera en la que es algo que yo no sé cómo se pudiera traducir, o tal vez se vería aburrido en un periódico, desfasado en tele, y es como lo que yo estaba buscando cuando yo busco algo en internet. Cuando yo veo la tele, o cuando agarro un periódico, cuando le prendo el radio, yo tengo una expectativa, y en internet, sabe que muchos no le estábamos encontrando, decir, pues esto lo imprimo y ya, no pasa nada. Esto era algo que estaba generando esa gente que tenía un conocimiento muy profundo y muy agudo de lo que eran las redes sociales y de cómo fortalecer esa comunidad. Y además él sabe que la gente y sus conocidos decía, oye, es que a mí me publicaron un tuit en el tal lado, sus conocidos también iban a estar al pendiente, porque qué tal que él también algún día les toman un tuit, entonces iban a estar ahí también siguiéndolos, preguntándoles, comunicándoles, y ahí es cuando se genera algo fuertísimo, que hay alguien que tiene que estar al pendiente, y sobre todo cuando son medios o empresas muy grandes, necesitan a alguien ahí que les ayude a analizar esa realidad. Pues amigos, estamos platicando con William Turner, como escucha usted, un gran experto y conocedor de lo que son las redes sociales. Vamos a seguir platicando con él después de esta pausa. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues seguimos aquí platicando con William Turner. Entonces, una de las cosas que estábamos viendo es que esto no es fácil aprenderlo en la universidad, que más bien se han estado haciendo cursos por gente que en la práctica se ha empezado a construir conocimiento en este sentido, ¿no? Que incluso ha hecho, como nos decía William, manuales, ha empezado a asesorar y a hacer consultoría con algunas marcas que lo buscan porque precisamente pues no saben de pronto qué hacer con los trolls, por ejemplo, ¿no? Lo que ahorita nos explicas qué es eso de los trolls, cómo poder, por ejemplo, a través de estas redes sociales identificar a la gente que está participando de acuerdo a un perfil determinado, como estas marcas o incluso pienso que organizaciones también pueden buscar que haya una ubicación en un perfil de una persona, cuáles son sus preferencias, cuál es su edad, cuáles son los temas que le interese para después pues estarle enviando información sobre esto, ¿no? Uh-huh. Todos estos secretos que ahora están buscando también las marcas, pues los tienen gente como William que vía la práctica directa ha empezado a conocer esto y no solamente a conocerlo, sino que también a elaborar como una forma de enseñar, una metodología para enseñar a los demás a manejar estas talleres, ¿no, redes sociales, ¿no? Sí, he dado ya un primer taller como algo novedoso también para mí y ahí también me di cuenta que hay un montón de dudas. Y Graciela, tienes toda la razón cuando dices que las empresas están interesadas en buscar qué hacer con esta nueva comunidad, y lo vi en los talleres, como mencionas, bueno, en el taller que tuve hace poco la oportunidad de dar, esta preocupación de saber, y de algunas empresas que le emociona saber que hay gente allá afuera que está haciendo algo con su marca, con su medio, o con su propio nombre, porque hay gente que tuitea a título personal, personalidades, y también hay algo que les da mucho miedo, que son los trolls. Estos trolls, así como se le ha denominado estas cuentas, muchas veces anónimas, que crean un perfil evidentemente falso y con el que solamente se dedican a estar viendo cómo hacerle la vida muy difícil a una empresa, a un medio, a una persona, a atacar. Uh-huh. También ahora se les denomina los haters, ¿no? Como de la gente que odia a algo, sobre todo por las afinidades que se crean hacia cierta personalidad del espectáculo, y la gente que está en contra de ellos son los haters, ¿no? Como pasó uh-huh. con las believers, que están alrededor de Justin Bieber, todo aquel que lo atacaba era un hater. Uh-huh. Y de ahí fue como un ejemplo muy claro de cómo se estaba acuñando la dinámica con estos trolls y estos haters. Y hay gente que la aterra, y han hecho gente que vio que los empezaron a atacar y que se retiraron de las redes sociales, desaparecieron porque no supieron qué hacer. Uh-huh. Con esta clase cerraron su cuenta. Se cerraron. Uh-huh. Y nosotros aprendimos y vimos que lo mejor que puede hacer uno, pero que es a veces muy difícil, es ignorarlos. Simplemente porque no conviene, no te retribuye. Vas a invertir tiempo en decir qué le contesto a este caer tipo. En su juego. Puedes caer en su juego, estás perdiendo tiempo, porque la verdad es que eso no sé si sea una inversión o una pérdida, en el que le vas a responder algo y como puede que le valga. Pues nada más le haces más gordo el caldo, ajá, como dicen, ¿no? O de repente se ensañe y te use para seguir y Uh-huh. Es increíble cómo alguien puede perder tiempo respondiéndole a esta uh-huh. gente. Habrá ocasiones en las que sí convenga, pero eso lo tienes que evaluar tú ya una vez que conoces tu comunidad y decir, bueno, okay, sí me conviene responderle a este. Y nosotros tuvimos el caso de gente a la que yo le ponía, le daba una respuesta pequeña, un gracias, ya lo estamos corrigiendo, ¿verdad? Y de, oye, gracias, se calman mucho. Uh-huh. Y sobre todo cuando no es gente anónima, cuando es gente que nada se enoja porque vio tal nota o gente. Sí, no hay una receta única para todos los casos. Exacto. Tienes un poco que medir uh-huh. la situación, ¿no? Así. Mira, aquí Zaira, que vía Twitter nos pregunta, ella es comunicadora, dice, un cliente te pregunta, ¿cómo veré el retorno de mi inversión? Me imagino que con esto del manejo de las redes sociales, ¿tú qué le responderías? Brevemente, porque ya estamos a 2 minutos de terminar nuestro programa. Bueno, creo que sería muy difícil responderle en redes sociales. Creo que es un método muy sencillo para que él entre en comunicación directa con alguien dentro de su organización, pero se me haría delicado responderle algo así, algo cuando yo escucho inversión, uy, es algo delicado. Mejor que se ponga en contacto, que le den un correo de contacto. Rodolfo López dice, qué cinismo, qué descaro, qué aberración de los medios de comunicación y la televisión. Por eso lo dijo Azcárraga, yo hago televisión para los jodidos. Sí, algunos comentarios de nuestros radioescuchas que se refieren a las secciones que estamos, que hemos transmitido durante este día. Alberto Vargas dice, los felicito por sus 25 años. Es lamentable que el IFAI, siendo un órgano autónomo, no defienda los derechos de la población. Laura Gómez, gracias por su, es promotora de salud de Ixtapaluca, dice que los programas de Canal 13 causan hundimiento en la población, ya que sufre falta de educación e identidad, específicamente los de Rocío Sánchez Azuara. Victoria Meléndez nos dice, felicito al programa por hablar de este tema tan importante. La televisión está avasallando todo. Considero que es importante crear conciencia para enfrentar los abusos del gobierno. Alejandro López dice, felicidades al programa, gracias al cambio de horario, ahora puedo escucharlos en vivo. Quiero comentar que aunque en efecto ahora se tiene acceso a un mayor número de medios de comunicación, las verdaderas libertades están coartadas por un sistema legislativo judicial, político, corrupto. Ojalá y Radio Educación dirija sus baterías a los niños, por lo visto son la opción más tangible de cambiar el actual sistema. Y Eloísa Guerrero nos dice, lástima que no pueda ir al aniversario, pero muchas felicidades. Venga. Pues muchísimas gracias por escucharnos, los invitamos nuevamente a que nos acompañen el próximo jueves 4 de septiembre a la 1 de la tarde. Vamos a estar festejando los 25 años del Fin Justifica a los Medios aquí en la estación. Y pues muchísimas gracias, William Turner, por acompañarnos en este programa. Ha sido muy interesante el tema. Yo sé que da para mucho más, pero seguiremos invitándote próximamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y también muchas felicidades por este aniversario. Muchas gracias. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, a nombre de todo el equipo de producción, le agradece que nos haya sintonizado y los esperamos la próxima semana en punto de la 1:05. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. En controles técnicos, Fructuoso López y Ramiro Romero. En el servicio social, Carolina Martínez y Edith Rojas. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.